¿Dicen amén? Proverbios capítulo 2, versículos 21 y 22 dice: porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. Padre, muchas gracias te doy este día por tu palabra, Señor. Aquí con amor y fidelidad tu pueblo esta mañana se ha reunido en este lugar, Señor, con la intención clara, Padre, de oír tu palabra, Señor, y de ser obedientes a ti. Las palabras que hay en nuestra oración esta mañana son las mismas palabras que tenía el profeta Samuel allí en el templo ese día. Habla, Jehová, que tu siervo escucha, Señor. Estamos aquí hoy para prestar oído a la sabiduría, para dar nuestro corazón a la inteligencia y a la prudencia, Padre Santo, para evitar, Señor, angustias, dolores, porque creemos que tú quieres para nosotros una vida de bienaventuranza, prosperidad, victoria, alegría, Señor, para nosotros y nuestras familias. En el nombre de Cristo, amén y amén, aleluya. Amén. Dígale, hermano, que tiene al lado, si no te capacitas, te debilitas. ¿Oíste? Ahora dígale al de al lado, usted nació para parecerse a Jesús, no a su abuela, no a su mamá, no a su papá. ¿Usted nació para parecerse a quién? A Jesús. A Él nos tenemos que parecer. Bueno, hermanos, hace 8 días terminamos y el verso 33 nos hablaba, terminaba hablándonos de un beneficio de la sabiduría, ¿verdad? Sí, señor. Y es que dice que si somos sabios, dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bendito sea Dios. ¿Y qué cree usted? El sabio que sabe que una de las maneras de motivar a una persona a hacer algo es hablándole los beneficios de ello, nos quiere motivar en el capítulo 2 para que deseemos ser sabios, anhelemos la sabiduría, busquemos la sabiduría en nuestra vida. Y entonces nos va a enumerar en el capítulo 2 una serie de beneficios que tiene el ser sabios, que redunda el ser sabios. Le voy a repetir que según hemos ya aprendido, según sabemos, la sabiduría es conocer la palabra de Dios y obedecerla. Conocimiento y obediencia es ser sabio. Y entonces, obviamente, si conocemos la palabra, la obedecemos, mostrando así gran sabiduría, vamos a tener beneficios en nuestra vida. No solo vamos a poder habitar confiados, como dice ahí, vivir tranquilos y sin temor al mal, sino que también, aparte de ello, vamos a poder tener buenas amistades. Fíjese que ya en el capítulo 1, él nos había hablado de la relación que tienen los amigos, las personas con las que hablamos, las personas con las que nos juntamos, las personas con las que nos casamos, con la sabiduría y con el hecho de ser sabios. Y se explayó allí en casi 10 versículos hablándonos de la inconveniencia de estar con personas que no son sabias, con personas que no son cristianas, de la inconveniencia que tiene esto para ser sabios y entendidos. Pero aquí vuelve y regresa sobre lo mismo. Para él parece ser muy importante este punto. Hay que saber con quién andamos, hay que saber con quién nos metemos para poder ser sabios. Y dice entonces el versículo 12, como beneficio de la sabiduría, dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Ven? Ser sabio nos librará de las malas amistades que por lo general nos meten en muchos problemas. Esa es la tesis principal de la I. Ser sabio nos librará de las malas amistades, de las malas compañías que por lo general nos meten en muchos problemas. A ver, levante la mano. Todos los que los amigos los han metido en problemas, a ver, levante la mano. Eso está. Valientes amigos, ¿cierto? Perdón. Esa es la tesis, porque versículo 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Y luego dice, cuyas veredas son torcidas, verso 15, y torcidos sus caminos. Ahora, como una ñapa ahí, después de decirnos que la sabiduría puede librarnos de ese tipo de personas, como una ñapita ahí, entonces nos va como que dar algunas características de esas malas amistades. Entonces dice, por ejemplo, en primer lugar, si usted quiere saber quién es una mala amistad, una mala compañía, fíjese en cómo habla. Porque el verso 12 dice que estos hombres hablan perversidades. Entonces, no es muy difícil saberlo, ¿verdad? Dice la abuela, no hay que pedirle peras. ¿No lo saben? Olmo, sí señora. Si te lo sabes, repítelo conmigo. No hay que pedirle peras al olmo. Queriendo decir que lo que una persona tiene en el alma, sembrado, enraizado allá en su alma, de eso manifiesta en su apariencia, en su forma, pero también cómo habla esa persona. ¿Cómo es una mala amistad? Vive con la vulgaridad en su boca, porque habla perversidades. ¿Cómo es una mala amistad? Anda metiendo en chismes a la gente. ¿Cómo es una mala amistad? Hermanos, anda urdiendo, planeando artimañas contra otros. Y usted está ahí oyéndolo, prestándole oído, prestándole atención. Dice la Biblia, malas amistades, y no ayudan para la sabiduría, ayudan para meterlo uno en peligros, en problemas. Pero la sabiduría, ser sabios, nos va a ayudar a discernir quiénes son buenos, quiénes son malos, con quiénes andamos y con quiénes no. Luego dice algo más, que es lo obvio, dice verso 13, que dejan los caminos derechos para andar tras sendas tenebrosas. Y luego el 15 dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Ven? ¿Se fijan? ¿Qué más caracteriza una mala amistad? Pues anda por caminos torcidos. Anda por veredas tenebrosas, por sendas tenebrosas, dice allí. O sea, su comportamiento no es bueno. Su comportamiento es malo. Y no ayuda para la sabiduría que dentro de esas personas contemos a nuestros amigos y mucho menos a nuestros mejores amigos. Le dije cuando hablamos de los amigos, uno como cristiano tiene amigos impíos, obvio que sí, porque estamos en el mundo y no nos podemos salir del mundo. Y tenemos que relacionarnos con esas personas, pero no estamos con ellos para alcahuetear pecados ni para imitar pecados. Estamos con ellos con el objeto de ser testimonio de vida cristiana para esas vidas. Y también porque no ayuda para la sabiduría. ¿Qué sabiduría puede usted tener con una persona que le habla groserías todo el día? O que le hurte artimañas todo el día y lo invita a esas artimañas. ¿Qué sabiduría puede hallar? ¿Qué ejemplo puede hallar usted en una persona llena de pecado, llena de maldad? ¿Qué sabiduría? ¿Problemas en que se va a meter usted? Que anda entre la miel, algo Sí, señora. Pero la sabiduría nos puede ayudar a librar. Ahora, ¿cuál es la principal característica? O una que quiero resaltar más. Porque uno sabe que los malos amigos, pues esos malos amigos tienen una boca perversa. Y uno sabe que las malas amistades son malas porque hacen cosas malas. Pero entonces el verso 14 dice que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Entonces fíjese, hay dos tipos de pecadores. Estamos los pecadores, que espero que aquí hayan algunos de esos, que no nos alegramos cuando pecamos y que no nos sentimos deleite en el pecado. Y usted sabe que comete un error, por ahí grita, o se le sale una palabrota que ya no tiene que decir, o por allá se le alargó la mano y robó, cayó en fornicación o algo, y usted no se siente contento con eso. Usted no se siente feliz. Usted no siente deleite en esas cosas. Esos son los pecadores regenerados por el Espíritu Santo. ¿Estamos siendo claros? Ya, a esto no se refiere el texto. Se refiere a esos pecadores no regenerados que pecan y se alegran y se gozan. No les importa, viven bien así. Como dice la abuela, tras de ladrón, bufón. Dice la abuelita, ¿sí o no? Dice la abuela, tras de ladrón, bufón. Y es verdad. Entonces, pecan, viven como el diablo, viven como demonios. Y encima no sienten ni el más mínimo remordimiento en sus corazones, ni el más mínimo dolor en sus corazones de haber ofendido a Dios. Ni están buscando santificarse, ni hacerse más puros para el Señor cada día, sino que sencillamente siguen así. Esa es característica de los falsos amigos. Que espero que aquí no hayan de esos, porque no se supone que aquí ya hayan de esos. Aquí se supone que únicamente hay pecadores de esos que les duele pecar y que están luchando cada día por ser más parecidos a Jesucristo. Pero luchan de verdad por ello. Entonces, ¿la sabiduría nos libra de qué? De los malos amigos y de todos los problemas en que esa gente nos puede llegar a meter, porque lo van a meter en problemas. Pero además de eso, dice el capítulo 2, el sabio Salomón nos dice aquí que la sabiduría también servirá para librarnos de la mujer extraña. ¿Ah? Versículo 16 al 19 dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por la cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. O sea, póngalo, que la sabiduría lo puede librar de una mala relación sentimental. De esas que le parten el corazón. De esas que le hacen desear a usted no haber nacido jamás. De esas. La sabiduría. No puede librar uno eso. Porque hay mucha mujer mala por ahí, hermanos. Mucha, mucha. Mucha sinvergüenza por ahí, ahí. Pero la sabiduría nos libra de las sinvergüenzas a nosotros, los varones. Y también hay mucho tipo por ahí, descarado, infame, bellaco, sinvergüenza. Desde los 12 años ya son así, hermano. Y van creciendo y se van volviendo peores. Pero la sabiduría, hermanita, lo puede librar. La puede librar de una relación de ese tipo usted. De esas relaciones que terminan mal. Gos. Esa es la tesis del hombre ahí. Entonces dice, mire, ¿sirve la sabiduría o no? Amén. Amén. Ah, para que no ande diciendo, como dijimos hace 8 días, cuando ya esté ahí metido, para que no ande diciendo, si yo hubiera sabido. Si yo hubiera sabido. Ah, bueno, está sabiendo, puede saberlo antes. No tiene necesidad de vivirlo para saberlo. Puede saberlo solo siendo, adquiriendo sabiduría en su vida. Bueno, ahora mire, ahora el ñapa nos da unas características de este tipo de malos hombres, de malas mujeres que andan por ahí. Porque por lo general la mala mujer termina adúltera. Y el mal hombre termina adúltero también. Porque son malos en su corazón. Tan podridos. Y solo le sale eso del alma. Como dice la abuela, es que no hay que pedirle peras. Dígalo, dígalo. No se lo sabe, es buenísimo. No hay que pedirle peras al olmo. Dígalo, repítelo. No hay que pedirle peras al olmo. Entonces, por ejemplo, mira. Verso 16, primera característica de esta mala gente. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Al igual que los amigos, los malos hombres y las malas mujeres se delatan por la lengua. Porque si algo tiene un adúltero, hermano, es que es supremamente manipulador con su boca. Supremamente manipulador. Tanto que le hacen creer a la víctima que fueron así por ellos. La culpa es tuya, dicen. Y la víctima resulta... Sí será. La culpa, tú fuiste así porque yo... Sí, fui yo. ¿No le ha pasado los que han vivido eso del adulterio? ¿No? Que usted resultó sintiéndose culpable, o sea, le pegó una parla, una charlada tan tremenda el tipo de la mujer ese día, que usted resultó diciendo, sí, eso fue por mí. Sí, yo te perdono porque tú hiciste eso fue por mí. Las malas mujeres, los malos hombres tienen una boca manipuladora. Y la sabiduría nos ayuda a discernirlos. Las armas de la manipulación son dos. Apréndase esto. Muchachos, por favor, escuchen esto. Las armas de la manipulación son dos. Número uno, los halagos. El manipulador sabe que si halaga, consigue. Mi papá era así, yo sí he querido imitarle eso, pero para lo bueno, ¿no? Obviamente. ¿El qué? ¿A usted no le di regalos? Llegaba él necesitaba por allá en el juzgado, en la fiscalía, en el seguro, en el banco, no sé qué, y él siempre llegaba con un regalo para la asesora. Se lo ponía ahí, tum, ta. Él hacía lo que fuera con ese ponquecito que llevó. Es que uno llega que, ay, en la tienda me gasta, es que yo soy el cliente aquí. Y uno llega así, claro. Él llegaba, era con un regalito de una vez. Ay, mire, que yo le traje esto ahí, está ahí cansada de pronto. Y entonces, mire su merced, que es esto. Así. ¿Ve? El manipulador halaga. ¿Sí o no? Entonces la vieja esa extraña, la ajena esa de la que hablan aquí, le va y le dice al tipo, ay, tú tan simpático que eres, tú cómo eres de bueno, ¿no? Tú eres muy bueno y todo eso, ¿no? Sí, lástima, ¿no? Lástima. Y como hay cara tarado, él de verdad se la cree. Y dice, ay, sí. Y es un viejo calvo y de bigote sin dientes y todo, y él se la cree así. Horrible, y él cree que es por bonito. O sea, el diablo le hace creer que es bonito. Porque la otra le dijo que tú tan bonito, tú tan no sé qué, y esto y lo otro. Halaga. Lengua, manipuladora. Igual los hombres son peores para eso. Hablábamos el viernes, ¿verdad? De todo lo que dice un hombre cuando quiere conquistarse una mujer. Entonces, las típicas son: tú eres muy especial, tú eres única. ¿Sí? Yo he conocido muchas mujeres, pero de verdad que nadie como tú. ¿No? Y tramadores. Le dicen: no, y lo que pasa es que mi mujer ya no me atiende como antes, y tampoco de cuchicuchi, nada, de cuchicuchi, nada. Entonces, pues yo sí vivo con ella, pero en un cuarto aparte, por allá. Yo vivo es allá. Y yo estoy con ella es por mis hijos. Manipuladores. El manipulador halaga, y números, el manipulador, la segunda arma del manipulador, la mentira. Son expertos en mentir y en decir cosas a medias. Dicen medias verdades. Y todo eso usted lo puede saber solo leyendo, sin necesidad de caer en eso. Pues un día, ya cuando cayó en las garras de ellos, dice: ay, si yo hubiera sabido que eso de que ellos eran así, pues ahí sabe, mire, ahí sabe. Ahí sabe ya. Entonces, así son, hermano. Tiene una lengua tremenda. Tiene una lengua convincente, pero convincente porque son mentirosos y usan el halago para atrapar. Si la sabiduría te libra de esas personas. Amén. Luego dice, versículo 17, dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. A mí me llama la atención, aquí se refiere al matrimonio, y me llama la atención como lo menciona ahí, el pacto de su Dios, así se llama el matrimonio, así lo llama Salomón, el pacto de su Dios, porque el matrimonio es un pacto, así como en otra hora, así como ahora, en otra hora había también su ceremonia y todo, la persona iba delante de un ministro, testigos, la rumba duraba 8 días. 7 días es la cosa, 7 días. Hasta Jesús estuvo en una por ahí. Pero no bailando y emborrachándose como creen los impíos, ¿no? Estuvo allá. Y entonces hace el matrimonio es un pacto que se hace delante de Dios. Por eso el pacto de su Dios. Cuando hacemos aquí los prematrimoniales, yo le enseño a las parejas algo que a mí se me hace básico del matrimonio. Ese juramento que usted va a hacer, se lo hace primero a Dios y después al otro. Bueno, entonces usted ese día le dice a Dios: Señor, yo te juro a ti, aquí delante de este ministro, delante de estos testigos, yo te juro a ti, Señor, que yo voy a cuidar a esta mujer en las buenas, en las malas, en la cantaleta, cuando se le caigan los dientes. En otro lado, yo voy a ser fiel, voy a amarla y voy a ser leal a esta mujer, te lo juro, Dios. Eso es lo que uno dice. Lo que pasa es que uno cree que se lo dices al otro, y pues como los impíos ni conocimiento tienen de Dios de nada, pues ellos creen que se lo dicen es al otro, y como para ellos es tan fácil romper promesas, pues las rompen fácil y ya. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe que ese día en el altar hizo una promesa a Dios, primeramente le juró a Dios hacer eso. Y en los peores momentos del matrimonio, ¿cómo ayuda ese pensamiento, verdad? ¿Cómo ayuda ese pensamiento? Sí. Bueno, tuve aquí, mi esposa está enferma, pero yo le juré a Dios que le iba a cuidar. Masajito, pomadita. Lavarle la loza. Barrerle. Todo. ¿Sí o no? Lo juró uno. Lo juró. ¿Pero qué hace la mala mujer y el mal hombre? Hacen del matrimonio una burla, un mero accesorio, un mero rito que no sirve para nada y que yo rompo cuando yo quiero. Porque así de malos son. Amén. Y ahí dice que esa mujer extraña, esa ajena, tienen poco el matrimonio. Ese hombre malo, tienen poco su matrimonio. Se olvida de él. Se busca otro, se busca otra, da la misma. Luego dice, verso 18, entonces ya nos habla de las consecuencias. Y el verso 18 dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál era la pena para el adúltero antes? A piedra lo mataban, ¿oyó? Yo una vez oí que lo paraban debajo de un precipicio, ¿sí? Y alguien desde arriba tiró una piedra grandísima, una piedra inmensa así, ¡fum! Y le caen en la porra. Y luego los otros que están ahí abajo agarrar y ta, ta, ta, piedra lo mataban. Por adúltero, ¿cómo sería grave eso, ah? Es una afrenta contra el matrimonio instituido por Dios. Y entonces, era grave y tenía que morir. Como el homosexual, como la bruja, era lo mismo eso. Tenía que morir. Entonces, por eso hoy dice ahí que meterse con ellos era buscarse la muerte. Y hoy día, digamos, afortunadamente no es así. Imagínese eso fuera así hoy día. Un montón de piedras en cada esquina habría. Ah, y yo sigo hablando de exponiendo infieles. ¿Ha visto usted exponiendo infieles? ¿No le dio curiosidad verlo de que le hablé hace 8 días de eso? Exponiendo infieles, ¿cierto? Una cosa terrible. Y yo me preguntaba, bueno, si yo te diera 100 pesos por revisar tu celular. No, 100 pesos no, porque... Diga, si yo te diera 100 mil pesos por revisar tus mensajes de Messenger, ¿qué me encontraría yo allí, hermano? ¿Eh? ¿Qué tendríamos? Puro adulterio, pura pornografía, pura fornicación ahí. Si yo te diera 500 pesos por revisar tu WhatsApp, ¿qué me encontraría yo ahí? Terrible, ¿no? Y hoy día ya no matan a la gente por ser... O ya no, la pena ya no es la muerte por ser adúlteros. Pero hay otras penas. Esa es la cantidad de enfermedades venéreas que hay. Esas, eso allá supurando pus con piojos, todo eso. Una cosa asquerosa, hermano. Una cosa inmunda, horrible. Usted no sabe, usted ve una persona, no sabe. La mayoría de gente, hermano, ha tenido hasta relaciones homosexuales y luego ven y se acuestan con las otras. Es que usted lo ve así, ¿no? Limpiecito, afeitadito, con mucha loción y todo eso, y ya está, se ha acostado con tipos. Y luego va y tiene relaciones con usted, y le prende hasta el alma. Y dice ahí, y eso provoca la muerte a veces. O que diga usted, esa gente que queda con la espina en el corazón. Y quieren irse a buscarla a usted, a buscarle pelea, a buscarle problema, a formarle escándalo, porque usted fue adúltera o porque usted fue adúltero. Tipos que quedan con el deseo de matar al hombre con el que su esposa fue adúltera. Cosa delicada, hermanos. O sea, que los caminos del adulterio y la fornicación todavía pueden llevar a la muerte. Aunque hoy día la pena no sea la muerte, todavía pueden llevar a eso. Y luego por último dice, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y es que otra consecuencia del adulterio, y todo esto se lo enseña la sabiduría, vea. Es que la gente queda marcada de por vida. Marcados quedan para siempre. ¿Aquí alguna vez alguien se ha partido un hueso? Todo el que se ha partido un hueso, levánteme la mano que usted me va a entender mejor lo que es. Bendito sea Dios, ustedes no, los demás no, ¿sí? Yo me partí 3 una vez. Y yo, como soy bien macho, me aguanté el dolor como los machos. Porque yo soy mero, mero. Yo estaba ahí acostado en esa camilla de hospital. Y eso duele, hermano. Es como tener un hijo, hermano. Yo creo, eso es como tener un hijo. Eso es durísimo. Eso es... sino que el dolor uno lo siente en el pie, hermano. Ya, oh, Dios mío. Entonces ya ahí llegó Valeria y me puse a llorar. Por si me dio como sentimiento, ¿vale? Chiquitica, y ahí con eso, y bueno, terrible. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque las secuelas del adulterio se comparan mucho con una fractura. ¿Cierto? ¿Ha oído usted la expresión? Le partió el corazón. ¿Sí o no? Le partió el corazón. Habla de que le fracturó su corazón. Y a mí que se me rompieron 3 huesos y también me han rompido. Me han roto, sí, rompido. No caiga rompido, sí. Ah, dije, rompido. Roto, es que se dice. Por favor, nunca haya rompido, sí. Eso yo muy, muy, no, nada sofisticado eso. Ahí tiene para que le... Que me han roto el corazón. Sí, mire, que le rompan uno el corazón, no se compara. El dolor de la ruptura del hueso, mejor, no es para nada comparado con ese dolor. Usted queda marcada para siempre. Marcado para siempre. La frustración, la rabia, la decepción. De alguna manera usted queda impresa y dice, no volverán, dice ahí. No volverán, dice ahí. Usted no come, usted no duerme. Y usted literalmente, es una cuestión que se vuelve física. Sucedió en sus sentimientos, ¿verdad? Pero es una cuestión que usted literalmente siente una presión aquí. Como si tuviera alguien parado ahí día y noche hasta por unos 3-6 meses. Por eso la gente se suicida. Por eso. Porque es una cosa muy dura de vivir. Muy pesada de vivir. Uno que tiene a Cristo, por eso no se mata. Pero por eso es que la gente va y se tira el salto en Tequendama, el puente, se toma el racumín, se cuelgan y eso, porque usted sabe el dolor que uno siente aquí. Pero ¿sabe qué? La sabiduría nos puede librar de eso, de una mala relación sentimental, de un mal enredo sentimental. La sabiduría le puede enseñar a discernir quién es una buena mujer y quién no. La sabiduría le enseñará a discernir quién es un buen hombre y quién no, solo mirándolos. Y mientras los conoce, ¿le conviene ser sabio o no entonces? Amén. Muchachos, por favor. Ya hay hermanas que dicen, ya, ¿para qué me dice eso? Ya. Me rompieron el corazón, me lo volvieron a romper, me lo pisotearon, me volvieron una nada, ya, ¿para qué me dice eso? Bueno, para que se lo diga a sus nietos entonces por lo menos. Para que se lo diga a sus hijos por lo menos. Dice el tipo, ah, ya. Dice el tipo, no, dice el hermano, ah, ya, ¿para qué, pastor? Ya, ¿ya qué? Ya me aprendí eso. Eso decía la Biblia, no sabía, pero ya me la sé también. Pero los muchachos, Angelito, Katie, allá, las gemelas fantásticas. Michael, allá Jennifer, miren, ¿cómo le sirve esto, hermanos? Escuchen, por favor, escuchen esto. Que nunca les tengan que romper su corazón, que nunca ustedes tengan que vivir eso. Uno queda marcado de por vida, hermano. Y que la sabiduría los libra de eso. ¿Sí o no? Amén. Amén. Creo que usted ya ahí casi se lo... No, pero eso fue una fisura nomás, ya ve. Y por último, último beneficio de la sabiduría, el temor de Dios. El temor de Dios. Verso 5 al 8 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas y preserva el camino de sus santos. La sabiduría nos da, nos permite entender el temor de Dios y nos permite hallar el conocimiento de Dios. Y ya el sabio nos dijo en el versículo 7 del capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya no lo dijo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona esto? Quiero que mire versículo 1 al 4. ¿Cómo es que usted, a partir de la sabiduría, llega a entender el temor de Dios y llega a hallar el conocimiento de Jehová? ¿Cómo es? Versículo 1 dice: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guarda dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dirás tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. ¿Cómo empieza la sabiduría? Por prestar atención, por no ser terco, por no ser rebelde, por escuchar. Así empieza. Y luego nos habla ahí de clamar por la inteligencia. Nos habla de buscar la prudencia como quien busca plata, y de escudriñar la prudencia y la inteligencia como si fuera un tesoro. Si usted no tiene este tipo de anhelo por la sabiduría, no vendrá usted. Si no tiene ese deseo por ser prudente, inteligente y sabio, no vendrá usted. Tiene que anhelarlo, dice ahí. Tiene que desearlo, como quien busca un tesoro. Más fácil. ¿Qué es lo que usted más anhela en la vida hoy día? Dí, contéstese usted, porque si digo quién, entonces Dios. Todo el mundo empieza a decir: Dios, yo anhelo es a Dios. No, contésteselo usted. ¿Qué es lo que usted más anhela en su vida? ¿Plata, una casa, no sé, oro? ¿Qué es lo que más anhela en la vida? Curarse, bueno, ¿qué es lo que más anhela en la vida? Ahora piense, después de que ya tenga eso, piense, ¿qué hace usted por eso que anhela? Usted se sacrifica, usted se le olvida, hace lo que le toque, porque usted anhela y quiere alcanzar eso. Bueno, ese tipo de anhelo es el que se necesita para llegar a obtener la sabiduría que me libra de los malos amigos, que me libra de relaciones sentimentales malsanas y que me permite entender el temor de Dios. Entonces yo presto oído, yo anhelo, no es cualquier anhelo, un anhelo profundo, y sigue ello. Después de ello empieza a crecer en nosotros el temor de Dios. Pero porque oímos, porque anhelamos. Y entonces va creciendo en nosotros el temor de Dios. Luego el verso 6 dice: porque Jehová es quien da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. ¿Quién da la sabiduría? Dios, ¿verdad? Pero cuando yo presto atención, pero cuando yo la anhelo, pero cuando estoy dispuesto, entonces Dios viene y me da ¿qué? Sabiduría, que me libra de los malos amigos que me meten en problemas y de las malas relaciones que marcan mi corazón. Amén. Ahora, para terminar, quiero que mire de nuevo el verso 21 y 22. Esta es la conclusión. Dice: porque los rectos o sabios habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. O sea, los sabios. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Quién es el impío? El prevaricador, el que no quiere oír, el insensato, el necio, él es. Y dice ahí: será cortado de la tierra, será desarraigado. Y si usted puede decir amén a todo lo que hemos hablado esta mañana, decís amén, la sabiduría me puede librar. Eso es cierto, eso que usted dice es verdad, yo lo he vivido. También debe creer que esto último es cierto. Entonces, como si se abrieran dos caminos delante de nosotros. Uno donde la sabiduría nos invita Les dice, ven, si me posees, habitarás confiado, tranquilo y sin temor del mal. Si me posees, habitarás en la tierra y permanecerás en ella. Pero si te decides por la necedad, la insensatez, la rebeldía, la obstinación en tu corazón, entonces dice, y serás cortado de la tierra y desarraigado de ella. Amén. El sabio, que es bien sabio, solo quiere preparar nuestro corazón para todo lo que nos va a decir en el libro de Proverbios, para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de sabiduría. El sabio, que es bien sabio, está preparando nuestro corazón para que comprendamos que cada consejo que vamos a recibir en el libro de Proverbios lo necesitamos si queremos vivir vidas tranquilas, en paz, de victoria, de prosperidad, vidas alegres. Pero si no, como dicen las abuelas, téngase de atrás. Esté sobre sus pies. Dice, téngase de atrás, le dicen a uno, ¿verdad? Téngase, le dicen, ¿no? Ahora sí, téngase. No me haga caso y téngase, téngase a las consecuencias. Bendito sea Dios. Padre, te damos gracias esta noche a ti, Señor, gracias. Esta mañana a ti, gracias, Señor. Tú eres un Dios amoroso, amoroso. Y nos dices todas estas cosas para cuidarnos. Eres como ese buen padre que sienta a su hijo en sus piernas y le instruye con consejos, pero no le obliga. Pero no le obliga. Eres como ese buen padre que se toma el tiempo de sentarnos, mirarnos a la cara y decirnos, así se vive. Esto es lo que te conviene. Esto es lo que necesitas. Así lo vemos este día. Padre, tenemos que ser sinceros. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no me cuidó de eso? ¿Y por qué Dios no me cuidó de que me ocurrieran estas cosas? Mientras que decimos eso, no reconocemos que muchas veces cerramos el oído a la sabiduría que tú quieres enseñarnos, y que es a través de entender estas cosas que tú nos cuidas. Así tú nos cuidas de que nos rompan el corazón. Así tú nos cuidas de meternos en problemas por consejos de amigos malsanos, o por seguir su ejemplo, por dejarnos presionar por ellos. Con tu consejo tú nos cuidas, Señor, de una economía quebrantada y de la ruina y la pobreza. Con tu consejo, bendito Señor, tú nos cuidas, Padre Santo, de que tengamos que andar llorando con los años. Con tu consejo tú nos libras. Tú nos cuidas de la amargura. Con tu consejo tú nos cuidas de una vida de fracasos, de besar el polvo vez tras vez en nuestra vida. Pero por favor, Señor, que atendamos tu consejo. Que atendamos tu consejo, Señor. Padre, que no seamos tercos, enceguecidos, obstinados. Para que luego no tengamos la desvergüenza de reclamarte a ti. ¿Y por qué no me cuidaste? ¿Y por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Y yo qué estaré pagando? Cuanto mientras decimos eso, hemos cerrado nuestros oídos a tu consejo y al cuidado que tú nos prodigas a través de lo que nos dices, Señor. Tenemos que reconocer esta mañana que tú eres supremamente bueno, que te tomaste siglos para prepararnos el libro, un libro que tenemos a disposición todos los días de nuestra vida, que podemos abrir y hallar sabiduría aquí, que con cuidado y amor preparaste tu mensaje para nosotros, para librarnos, para protegernos, para decirnos: actúa así, hazlo así, que sea así. Y que nosotros despreciamos, cerramos nuestro oído a tu profundo amor por nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Dile, Señor, dame sabiduría esta noche, esta mañana. Dile, Señor, dame sabiduría, por favor. Dile al Señor, la sabiduría.